Bueno, lo vemos la necesidad, ya que esto viene ya pasando de hace más de 3 años, hace 3 años básicamente que se vienen movilizando los familiares víctimas por gatillo fácil. La idea de visibilizar lo que pasa en nuestro barrio, de los pibes que nos matan por gatillo fácil, de los pibes que nos desaparecen, el caso de Luciana Arruga, el caso de Kiki Lescano, el caso de una compañera nuestra también de Zabaleta, Alejandra, que hoy también está en la cabeza de esta movida, junto con otros familiares víctimas de gatillo fácil, haciendo visible lo que nos pasa en los barrios. Bueno, en ese sentido ustedes también hacen comunicación popular y dan otra mirada al respecto de estos temas, pero ¿por qué es necesaria esa mirada? Porque si no lo hacemos nosotros supimos como organización construir una herramienta propia que es de comunicación, que es la Garganta Poderosa, una revista de cultura villera, que hoy en día nos ha permitido visibilizar nuestra problemática de las villas, así como...